Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar, dicen los muchachos de No Te Va a Gustar, justamente un día antes de que todos tengamos que votar, por lo tanto vamos a abstenernos, por lo menos hoy, de esta sugerencia tan graciosa que hacen los muchachos, a que estamos en veda. En realidad, como decía alguien, no estamos en veda nosotros, quien está en veda es... Si molesto me voy, si para arrancar se va a mandar una parrafada así. ¿Pero qué no? Me la tomo y listo, chacho. Bueno, vaya, tranquilo. Gustavo Bulla, buenos días. Mire, yo lo votaría a usted, pero no en términos de elegirlo, sino de sacarlo. Carraspe, hombre, corra, carraspe para pa hablar, así que entiende alguien del otro lado. A la gallina la estoy por agarrar en cualquier momento. Martín Gómez está del otro lado, mi nombre es Gustavo Gordillo, esto es Nosotros y los Medios, como usted ya sabe, ya puede imaginar. Tenemos un tercer integrante en la mesa, Daniel Rosso, que nos va a acompañar durante este programa, ya que el tipo quiere vender libros. Quiere vender libros y no hay, y se sabe que la mejor cadena vendedora de libros es esta. Por supuesto, ya estábamos hablando un rato antes acerca de que hay algunas cadenas vendedoras que no aceptan el libro de Daniel. ¿No lo aceptan? No. Bueno, ya vamos a dar detalles. Vamos a conversar de eso. Nosotros y los medios dijimos, ¿se llama esto? ¿Qué tal, Daniel? ¿Puedes hacer de cuenta que estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bien, buenos días. Martín Gómez dijimos de otro lado, Verónica Quiroga allá en La Plata, César Poffer es el operador, como siempre, allí firme frente a los controles, y toda la audiencia de Nosotros y los Medios, que suman cerca de 13, creo, o 14, no sé hoy si nos escuchaba un pariente mío. Sí. Hoy es el programa número 136, oiga, diga, La Manteca. La Manteca. Una manteca. Es una mantequita, diría el bombino. Exactamente. Si usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo. Hágalo, hombre, mujer, niño, cocodrilo, lo que sea. Aparte que lo haga, que es gratis por teléfono. Es gratis, siempre y cuando llame al 0800-222-1270. Esto es 0800-222-1270. Ahí es gratarola. Sí, porque si llama a cualquier otro teléfono, no solo no es gratis, sino que no se va a comunicar con nosotros. Por ejemplo, si llama a mi número particular, que no lo voy a dar, le van a cobrar. Y aparte no va a salir al aire, con lo cual no es negocio. También pueden comunicarse con nosotros por correo electrónico, porque tenemos correo electrónico. Nosotros somos así de modernos, vea. No reparamos en gastos. No, nosotros todo lo que venga por allí, puede hacerlo a nilmedios@gmail.com. Como dijo, ¿qué dice? Que nilmedios, nylmedios@gmail.com. También tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos blog. El Facebook, Nos los Medios, así nos encuentra en la web, Nos los Medios. El Twitter puede mandarnos mensaje a Nil Medios, nuevamente NYL Medios. Que le pongan arroba adelante, si no van a entrar ni que a palo. Sí, pero a ver, si entra el Twitter debe saber que... Mire, yo conozco gente que entra, ¿conoce gente? Entra a algunos lugares sin saber lo que hace, así que no sería... Encima Twitter es gratis. Caramba, ¿quién le contó la historia de mi vida? Arroba Nil Medios. Yo entonces conozco gente que va a lugares donde hay una luz colorada en la puerta y se confunde y no sabe dónde va. Así que... Y que entra invitado por un señor que está en la puerta y le dice, pase. Bueno, yo pasé. Pase, la entrada es gratis. Arroba Nil Medios, entonces, NYL Medios, nuestro Twitter. Y por último... Y si a mí me gusta mucho este programa que estamos a punto de comenzar. Si usted le gusta mucho, y pues puede aprendérselo de memoria. Y lo quiero volver a revivir. ¿Cómo hago? Usted tiene que dirigirse a nuestro blog, porque también tenemos blog. Sí. Se llama también Nil Medios, NYL Medios, de nosotros y los medios, nylmedios.blogspot.com. Allí pueden encontrar este programa alrededor de las 5 o 6 de la tarde y durante el resto de los tiempos, y también todos los programas anteriores. Es decir, que los pocos que no nos escuchan es porque no quieren. Exactamente. No porque no tengan miedo. Hay una convicción, es decir, está, no voy a escuchar. Estamos en condiciones de afirmar que hay una gente que es poca, pero que no nos quiere escuchar. Pero que está consolidado el voto opositor a nosotros y los medios. Programa número 136, La Manteca. Oh, el audio va, viene, me van a matar, hombre. He quedado sin tímpanos. No me grite, no me grite. La Manteca, decíamos, programa número 136, un día antes de las elecciones, con Daniel Rosso acompañándonos en la mesa. Comenzamos este Nosotros y los Medios, recordando que un día como hoy, 26 de octubre... Nacía Enrique Santos Villepelón. No. Ya lo sé. En el 506. Julio Sosa. En el 2000, no. ¿Quién es el que canta? Que siempre ha habido chorro. Este no es Julio Sosa. Este no es el varón del tango. No, no, no, no. Valores y doble. Usted sabe que estamos escuchando Cambalache. Que es el Día Mundial del Mal Gusto. Claro, ¿qué? Exactamente. Estamos escuchando Cambalache, que si uno hiciera una encuesta mundial, diría... Es decir, si le sobrara la guita, claro, y hace encuesta de cualquier cosa. ¿Qué es lo interesante del tango Cambalache? ¿Qué es lo importante del tango Cambalache? ¿Qué es profético? ¿La música, podría decir alguien? ¿Qué es profético? Que es profético, claro. Como se suele decir, cualquier cosa que se continúa en el tiempo. Dice, parece escrito hoy, dice Perogrullo. Digo, lo importante del tango Cambalache, lo más llamativo, es en todo caso su letra, que describe una situación de allá de los años 30. Y sin embargo, es el tango peor cantado de la historia. En algunos casos está bien. No, no, no, el peor cantado, digo, masivamente. Lo cantan y le cambian la letra inexplicablemente. Claro. Y porque se mencionan muchos nombres propios. Es la... No, yo le iba a decir una canción. Se mencionan años. Le iba a decir una canción peor cantada. No creo. En la primaria, el himno. El himno y Aurora. Aurora, claro. Bueno, le poníamos lo que queríamos en la letra. Pero allí había una creatividad nacida de la incompetencia. Uno no podía decir o del aburrimiento, pero ni sabía lo que querían decir. Entonces, más o menos, hacía un acercamiento. Acá los muchachos le dicen, en vez del 506, dicen el 510. En vez de Carnera, que es a quien estamos recordando en el día de hoy, porque hoy nacía Primo Carnera, allá en 1906, un 26 de octubre como hoy, dicen Cabrera, Carrera, hay quien, Iorio le cambió por Videla, o sea, no importa la letra, yo voy a decir lo que se me canta el divino botón. Mientras tenga licencia poética. Exactamente, estamos hablando de Primo Carnera. ¿Quién es Primo Carnera, este que se compara con San Martín en la letra de Cambalache? Pues, boxeador. Uno de los más grandes boxeadores de la primera parte del siglo XX, un tipo que medía 2 metros 5 y pesaba 125 kilos, que nació en Italia. Es decir, llamaba la atención. Llamaba la atención, digamos, y aparte cuando se te venía encima, mamita, digamos. El tipo nace en Italia, empieza a ser de forzudo en un circo, qué sé yo, le dice, no, vení, aprende boxeo. Va a aprender boxeo un poquito. Y se viene para los Estados Unidos, porque en Europa se viene, digo, como si estuviéramos en los Estados Unidos. Se viene para América, cae en los Estados Unidos. Cuando cae en los Estados Unidos, unos muchachos italianos también, bastante organizados, dicen, uy, acá tenemos una papota cuando ven a semejante monstruo. Y lo empiezan a hacer girar como boxeador, con peleas, dicen, bastante amañadas, los muchachos, que cuando alguien le preguntaba en qué andaba, decía Cosa Nostra. Anda en eso hasta que agarra uno que más o menos boxea y lo voltea. Se vuelve para Italia, empieza a aprender boxeo un poco y vuelve a los Estados Unidos. Y es uno de los grandes campeones, un tipo, insisto, 2 metros 5 de estatura, 125 kilos, que en 1934, cuando Discepolo compone Cambalache, era uno de los íconos del boxeo mundial. Sí, por lo que me acaba de describir, que más que del boxeo, del circo. También. Y del catch luego. Si lo traemos termina... un poquito para acá, se parece al cordobés, como este atorrado. Ah, sí, a la mole mole. A la mole mole. No. La mole mole con un poco más. No, no, de, pero. De roce internacional. Pero si usted ve las peleas que están en YouTube y las recomiendo, era un monstruo, de verdad. No, no era esta cosa tipo Shrek de la mole mole. Era, tenía un físico bien marcado, de 2.5 metros, un animal. En fin, recordamos pero a la verdad Carrera, que entonces, compararlo con San Martín era, con el era propio como mucho, de Discépolo, ¿no? Era como mucho, y de eso habla Discépolo, de la posibilidad de un tipo que anda a la trompada en los Estados Unidos, compararlo o igualarlo en todo caso con San Martín, que ese es el sentido de Cambalache, no Cabrera ni ninguna otra cosa que quieran decir estos cantores por allí. Nos vamos a otro 26 de octubre como hoy. Necesitamos al gran Paturuzú, necesitamos al gran Paturuzú, necesitamos al gran Paturuzú. Se rayó el disco. Qué difícil es encontrar canciones que tengan que ver con Paturuzú en la cultura popular. Está este pedacito de Calamaro, hay una canción que luego va a sonar de Leo Maslía, que habla también de Paturuzú, y casi no mucho más. Uno de los grandes íconos de Don Dante Quinterno, que es quien nacía un día como hoy. Un 26 de octubre, tres años después de Primo Carne, en 1909, nacía Dante Quinterno. Unos cuantos centímetros menos. Kilos menos también. Un tipo que se dedicó a dibujar, empezó a hacer palotes en los papeles y tuvo bastante éxito, don Dante Quinterno, creador de este mítico indio Paturuzú, de Isidoro, de Don Fierro, que en principio se llamaba Don Fermín, ¿se acuerdan? De Don Fierro, otra historieta de un tipo que iba a la oficina y se peleaba con un jefe peticito que tenía. En fin, Dante Quinterno, un enorme productor de sentido nacional y popular. A través de sus personajes, a quien recordamos entonces. Dante Quinterno también nacía un día como hoy, pero de 1909. Movimiento socialismo, movimiento socialismo. Estamos transgrediendo la veda. A menos que la veda se extienda a Bolivia, sí. Ni marcha tienen los del más de acá. No, es muy graciosa la. Igual esta, digamos, es una cosa. Y bueno, pero una marcha es una marcha. Movimiento Socialismo es el nombre de mi partido, dice la marcha, digamos, haciendo una explicitación de lo obvio. ¿Por qué estamos escuchando esto? Porque un día como hoy, de 1959, o sea que tiene 3 años más que yo y 5 más que usted, Bulla. Sí. Un señor que es, como se mencionaba recién en la canción, presidente de Bolivia. Estamos hablando de don Evo Morales, un tipo que nació allá en Orinoca, Oruro, hijo de agricultores de allí, de Bolivia, que tipo, su sueño era jugar la pelota. Él quería ser futbolista, pero también tocaba instrumentos musicales, la trompeta. El tipo fue ladrillero, panadero y trompetero. Tocaba la trompeta en la... allí en la Banda Real Imperial, actividad que le permitió viajar y conocer diversas realidades. Fue secretario de Deporte, o sea, don Evo Morales abarcó casi todas las áreas de la política hasta que finalmente fue diputado ahí como delegado de los sembradores y cosechadores de coca, manteniendo una lucha importante en el... Los coca-coleros diría sí. Corona. Un movimiento cocalero tratando de diferenciar lo que es el cultivo de la coca de la cocaína. Concretamente, sí, hay un momento de lo que se dio en llamar la crisis del agua que generó una ruptura social importante en Bolivia y es el comienzo en que emerge la figura de Evo como líder social, ¿no?, de los nuevos movimientos sociales. Y que Evo con mucha... astucia política logra darle un matiz antiimperialista a partir de las intentonas del gobierno de los Estados Unidos de prohibir el cultivo de la coca y demás. ¿Qué era para, entonces, para Bolivia? Era un elemento económico importante. Le logran dar un sentido antiimperialista porque lo entroncan con las tradiciones del pueblo aymara y demás de donde él es proveniente, ¿no? Entonces se da lo que Laclos diría de manera muy abstracta y complicada, la suma de las equivalencias, ¿no? Donde logran nuclear varias demandas aparentemente dispersas, le dan un sentido común de lucha antiimperialista y nacional, y que hoy lo tiene como el primer indígena presidente de América. Y que probablemente, digo, esto de Evo Morales, lo de Chávez en Venezuela, lo de Correa en Ecuador, lo del kirchnerismo en la Argentina, tal vez tenga que ver también, o probablemente tenga que ver también con los 90. Es decir, claro, con ese auge terrorífico del neoliberalismo, donde la única, digamos, donde la oposición tenía que empezar a juntar todo lo que ese movimiento dejaba fuera. Uh-huh. Cuando empezaron a juntar todo lo que dejaba fuera, convirtieron en un movimiento nacionalista. Mírese. Sí, no, y la crisis, obviamente, la crisis del paradigma neoliberal, ¿no? Uh-huh. Que daba, se veía en la calle, en cualquier lugar, uh-huh, y con distintas manifestaciones en nuestros países. Le hago un listado rapidito de algunas cosas. ¿Para ir al supermercado? Las cosas que Morales hizo en su país. Decretó la estatización definitiva de los recursos hidrocarburíferos, uh-huh, a partir de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Emitió el decreto Héroes del Chaco, en que se declara el fin de los saqueos de recursos naturales con un proceso de nacionalización de los recursos del país. Se reestatizó la mina de estaño en Huanununi. Se rescindió el contrato de aguas de Illimani. Ese era lo de la crisis del agua. Claro. Se reestatizó el complejo metalúrgico Vinto. Se nacionalizó Entel, la mayor telefónica de Bolivia. Adquirió la totalidad de la compañía logística de hidrocarburos boliviana, o sea que manejaba a nivel macro todo eso. Concretó la compra de más del 50% de las acciones de la petrolera andina. O sea, no es simplemente un indio que se subió a defender los derechos de los indígenas o a los movimientos cocaleros, sino que generó, digamos, se puso firme en esto de pensar una nación como una nación, concretamente, ¿no es cierto? Así es. Evo Morales. Y le trae no pocas contradicciones, incluso con sus hermanos de los pueblos originarios. El proyecto estratégico de desarrollo de Bolivia de construcción de la carretera transamazónica, claro, encuentra buena parte de sus principales opositores en alguna etnia originaria de Bolivia, lo cual demuestra que puesto a andar este programa de inclusivo, de desarrollo nacional y demás, encuentra contradicciones donde no las había. Pero eso le ha pasado en mayor o menor medida a cada uno de los presidentes que tuvimos. Claro. Que tenemos la suerte de ser contemporáneos. A Correa le pasa algo parecido. ¿Algo a parecido? Correa le pasa algo parecido. Bueno, ahora le está pasando a nivel... En Brasil, en donde, para decirlo rápidamente, esta creación de una millonaria nueva clase media que se la cuenta por millones, 40 millones, trae nuevas demandas y demás, ¿no? Cuando 10 años o 15 años atrás la demanda era ver si un tercio de la población podía, aunque sea, comer. Sí, exactamente. 54 años entonces está cumpliendo don Evo Morales. Un abrazo para el compañero Evo. Un abrazo para el compañero Evo y para todos los que han emprendido ese derrotero a partir del 2000 para este lado. Concluidas las efemérides del día de hoy, podríamos decir que están concluidas las efemérides si no fuera porque vamos a hablar también de algo que tiene que ver con el día de mañana. El día de mañana, que también se cumplen 3 años. Mañana se cumplen 3 años, como todo el mundo sabe, del fallecimiento de Néstor Carlos Kirchner. Algo de lo que vamos a hablar con Daniel Rosso, aparte de que venga a publicitar su libro, porque tampoco es cosa de que venga a hacer publicidad nada más. Que venga, hable del libro, que hable de, lo vamos a hacer hablar de distintas cosas, de matemática, de química orgánica. ¿De mujeres? También. ¿De perros? También. A mí me dijeron que podía vender 100 libros en una hora. ¿A partir de este programa? Sí, sí. Bien, bien. Vamos a ver. Sí. ¿A partir de qué momento? Y ahora, comenzando ahora. Ya. Ahora. Sí. Vamos entonces a... Estamos recordando que hace 3 años fallecía Néstor Carlos Kirchner, con una serie de consecuencias y de explicitaciones y una explosión de la militancia que hasta ese momento estaba no escondida, pero por lo menos oculta a la faz de nuestros queridos amigos los medios de comunicación. Vamos entonces a un pequeñito homenaje que organizamos para nuestro cliente a partir de también una hermosa canción que apareció en esta última semana. Lo usamos a manera de disparador y después seguimos conversando con Daniel Rosso. Escuchemos. Si uno a veces no pelea las cosas, no lucha las cosas y no le da todo lo mismo, las cosas no se logran. El que es extremadamente educado, modosito, se porta muy bien y se inclina siempre frente al poder determinado y no defiende los intereses que tiene que defender, va a ser visto, mirá qué bueno que es, pero termina de rodillas y arrodilla al país. Formo parte de una generación diezmada. Castigadas con dolorosas ausencias. Enseñé a las luchas políticas, creciendo en valores y convicciones, a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Quiero que quede claro que como presidente de la Nación Argentina no tengo miedo, ni les tengo miedo. Vengo a proponerles un sueño. Yo le quiero agradecer profundamente toda la fe, la confianza, la voluntad, la idea, la convicción, los principios. Y les puedo asegurar que no, yo no tengo ningún dejo de tristeza. Por el contrario, tengo la alegría interior de sentirme con más fuerza que nunca para dar la batalla que haya que dar, de los lugares que haya que dar. Porque esto no es ni una carrera de automóvil ni un partido de fútbol. Acá estamos peleando por un país distinto. Ya nos veremos. Ya nos veremos. Ya nos veremos disputando por las ideas del país. Esto no es a ver si se gana o se pierde. Acá se pueden perder elecciones, seguramente. Esto es la democracia. Y nosotros cuando vamos a participar, no vamos a tratar de lograr de ganar de cualquier manera, sino teniendo las convicciones y los principios que tenemos que llevar adelante. Espero que algún día se anime. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida. Quiero una Argentina normal. Quiero que seamos un país serio. Pero además quiero un país más justo. Vengo a proponerles un sueño. Seleccionamos, porque hay muchas más, las cuatro principales embestidas de Kirchner. La primera fue la militar. Ustedes recuerdan que el día que llegó limpió directamente la cúspide militar. La iglesia fue una de las primeras también, el campo, la gran lucha del 2008. En el fondo, Néstor Kirchner es el López Rega de Cristina. ¿Por qué cree que Kirchner tiene esa facilidad de llevar a muchos contendores a la contienda y la pelea? Es la capacidad del mal. Las personas malas tienen esa capacidad, encandilan. Por comprensión histórica. Por decisión política. Siento orgulloso de la compañera que tengo y de la presidenta que tienen los argentinos, la compañera Coraje. Sí, se me caen lágrimas, no solo porque la amo, sino porque la admiro y porque está mostrando que la mujer argentina está decidida a construir una patria diferente. Al lado de un expresidente, mirá, se quedó sin palabras su marido ya. Perdón, él es más importante que nada, es mi compañero de toda la vida, querido. A las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponerles un sueño. ¿Sabe qué dice la gente? Lo voy a decir a nivel popular, ¿eh? Sí. Te viene el zurdaje, o sea, los zurdos, ¿no? Vengo a proponerles un sueño. Yo me di cuenta que la intencionalidad de Kirchner con esto era romper la oposición y además romper y destruir la Iglesia Católica con la que tiene una cuestión. No he pedido ni solicitaré cheques en blanco. Vengo en cambio a proponerles un sueño. Reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Muchos de ellos me han dicho, gracias por romperle el culo a los pingüinos. ¿Vos crees que Kirchner sería un dictador? ¿Limitaría la democracia al máximo si pudiera? ¿Hasta dónde? Yo creo así, que si pudiera, todos los políticos del mundo serían dictadores. Todos. Todos. La verdad que yo duermo tan tranquila desde que es que este hombre falleció, porque la capacidad de daño de Kirchner no va a ser igualada por nadie. Yo quería empezar el programa de hoy hablándote de Kirchner y del kirchnerismo, de las dos cosas. Sobre Kirchner. La muerte siempre sorprende y espanta. La de Néstor Kirchner estalló en el vacío de un día feriado. Los médicos diagnosticaron muerte súbita. Súbito, precipitado, impetuoso o violento en las obras o palabras. Eso quiere decir súbito. O sea que Néstor Kirchner tuvo una muerte que coincidió con su vida. Para decirlo de otro modo, Kirchner fue asesinado por su personalidad. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! ¿Cuántos años tenés? 20. 20 años. Decime, dos segundos. ¿Por qué estás acá? Me parece que Kirchner fue un gran restaurador y nos dio la posibilidad a los jóvenes de volver a creer en la política. Por mandato popular. Por comprensión histórica. Por decisión política. Esta es la oportunidad de la transformación. Sos muy joven, ¿por qué estás acá? Porque para mí es una pérdida terrible. Yo no. Es la primera vez que me siento identificada con un proyecto, es la primera vez que milito. No puede ser, eso es una injusticia. No es justo, esto no es justo. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones. A las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. A las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponer un sueño. Cuando se aprobó la ley de matrimonio igualitario, yo estaba embarazada, mi nenita ahora está acá, está ahí. Y lo que lloré todo el día básicamente es porque se fue el hombre que le dejó a mi hija un país mejor. Él y su esposa han hecho eso por mí y yo se lo quiero agradecer desde este lugar absolutamente personal. Solicitaré cheque ejemplar. Vengo en cambio a proponerles un sueño. Yo creo que la esperanza está con la vida, está con el amor. Está cuando vos no crees nada con la muerte. Cuando te das cuenta que la vida siempre le gana a la muerte. Por eso yo no creo en la muerte. Kirchner no está muerto. Nunca va a morir para su pueblo. Va a estar en todos lados. Su nombre, su forma, su idea, su sonrisa. Es un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponerles un sueño. Proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros. Vengo a proponer un sueño de nuestra generación que puso todo y dejó todo pensando en un país de iguales. Pero yo sé y estoy convencido que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos merecemos los argentinos. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida. Quiero una Argentina normal. Quiero que seamos un país serio. Pero además quiero un país más justo. Vengo a proponerles un sueño. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Decía alguien al final del pequeño homenaje. Esto último respondía a este corto clip que Daniel curiosamente tiene conocimiento de cómo apareció este clip homenaje a Kirchner, no este que acabamos de pasar, que es una, de alguna manera, un choreo nuestro, una versión libre, claro, sino lo que anda circulando por internet, que se pasó en el fútbol también. Sí, fue una producción de la militancia, como suele pasar con muchas de estas cosas. Vinieron uno y dijeron, che, mira, tengo esto. Uh-huh. ¡Ah, sí, loco! Así es. Muy bien, muy lindo, muy bien hechito incluso. Y nosotros lo aprovechamos para hacer este homenaje a uno de los políticos argentinos más importantes de los últimos 100 años, por lo menos. ¿No? Digo, sin duda. Póngale usted en el puesto que quiera, pero sin duda uno de los más importantes de los últimos 100 años. Que